Él se pregunta, ¿cómo fijar la cantidad de bienestar, de comodidad, de lujo que puede perseguir legítimamente un ser humano? A eso responde. Los límites deben ser impuestos desde afuera. Por un poder moral indiscutible. Los límites deben ser impuestos desde afuera por un poder moral indiscutible. ¿Quién tiene ese poder moral indiscutible? La sociedad. La sociedad que toma cuerpo en sus instituciones. Sociología como ciencia debe estudiar a la sociedad a partir de sus instituciones. Y la relación de los individuos con ellas. Ideas principales que trabaja este autor. Ya una, no, tuvimos como una señal ahí. La prevalencia del todo sobre las partes. Es más importante la sociedad que los individuos como cuerpo. Cuando del todo sobre las partes. Las partes serían los individuos. Entonces, ¿quién puede imponer ese ideal de felicidad al cual deben aspirar los individuos? Algo que sea superior a ellos, como es la sociedad. ¿Bien? Entonces, para él, en el análisis es más importante la sociedad que los individuos. El todo es la sociedad. Los individuos serían los partes. ¿Bien? La sociedad es sui generis. ¿Qué significa sui generis? Único. Sui generis significa en el propio género. Tiene una existencia propia. Es decir, una suma de individuos no conforman una sociedad. Sino que la interacción entre esos individuos, la interacción es lo que posibilita una sociedad. Y una vez que se ha conformado una sociedad, es la que influye en el comportamiento de los individuos. Entre los dos, si bien es cierto, la sociedad se nutre de los individuos, es más importante, tiene más peso la sociedad en los individuos que viceversa. Si no, no habría influencia. Y la tercera idea con respecto a la sociedad es que posee unidad psíquica. Dice, unidad psíquica. A esa unidad psíquica la denomina conciencia colectiva. ¿Qué sería la conciencia colectiva? La definición con la que trabaja. La totalidad de creencias y sentimientos comunes. La totalidad de creencias y sentimientos comunes, o sea, comunes que comparten. Sentimientos comunes de los individuos de una sociedad dada o determinada. Veamos que se entiende. ¿Qué es entonces la conciencia colectiva? Que toda sociedad tiene conciencia colectiva. ¿Qué es la conciencia colectiva? Las creencias, los valores, los sentimientos que tienen los individuos de una sociedad. Pero son valores, creencias y sentimientos compartidos. A eso le llama por eso es conciencia y es colectiva. ¿Cómo se genera una conciencia colectiva? ¿Cómo hacemos para que se compartan sus sentimientos, los valores, las creencias? A través de la interacción simbólica. ¿Qué es interacción? ¿Qué sería eso? Un intercambio, una interacción, una, no sé, un intercambio de ideas, de cualquier relación. Sí, la interacción significa relación. Interactuar tiene que ver con ida y vuelta. Recordemos el feedback, modelo interactivo, en el unido mutuo. O sea, tiene que ver con una retroalimentación. Siempre son acciones mutuas, relacionadas entre sí. Y simbólica es una característica de la interacción, que tiene que ver con relacionarnos a partir de símbolos. Los símbolos son signos con significados compartidos. Un símbolo, por ejemplo, lo que estuvimos hablando recién, la familia. Más allá de que cada uno tenga una familia con una configuración y una experiencia particular de esa familia, compartimos la idea de familia. O sea, los valores con respecto a la familia, insisto, pues, no pienso igual que Marita. A nivel sociedad, hay una idea de familia general compartida. ¿Bien? Esos símbolos compartidos solamente lo puedo compartir con el otro si interactúo, si me comunico. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Entonces, más que la interacción verbal, la fuerza, lo que hace que una sociedad sea tal, es cuando comparte e interactúa a partir de los símbolos, de aquello en lo que cree. Desde la conformar familias, porque es importante para nosotros como parte de la sociedad hacer una familia, tener nuestra familia y con el paso de los años hacerla propia. La familia es una institución, pero hay muchas formas de entender la familia. Sin embargo, como sociedad compartimos y es un valor, es importante para eso. Usted puede decir, oh, ¿cómo va a ser importante la familia? Hay otras sociedades donde es entendida de otra forma. Y de hecho, no tiene el mismo valor que la nuestra. Entonces, esa idea de familia la hemos ido aprendiendo de nuevo. ¿Cómo la vamos aprendiendo? De que somos pequeños, en nuestro paso por las instituciones, interactuando con nosotros. Interactuando. Más allá de que sea importante aprender a decir mamá o papá, o escribir el niño mamá o papá, lo que importa es lo que le hemos transmitido, que simboliza el mamá y el papá. Cuando el niño escribe, aprende el grafismo, aprende las letras. Pero lo más importante que se le transmitió no es eso. Es la idea de mamá. ¿Qué es mamá? ¿Qué representa mamá? ¿Qué hace mamá? ¿Qué es esa mamá en relación a ese hijo? Que insisto, habrá 10 niños y cada uno tendrá una relación particular con su madre. Pero hemos aprendido a entender la idea general de madre, de padre, de hermano, de amigo, de novio, de pareja, del amor, de la amistad. Eso lo hemos aprendido porque hemos ido interactuando a lo largo de nuestra vida a partir de los símbolos, es decir, signos con un significado que es acordado a nivel social. ¿Vamos hasta acá? Sí. Pregúntenme si no detengo. La interacción simbólica implica formas de relacionarnos. Dugin señala dos tipos de vínculos que pueden generarse. Y él los llamó solidaridad. Tipos de solidaridad. Una le llamó solidaridad mecánica. Y a la otra, solidaridad orgánica. ¿Una orgánica y la otra? Mecánica. ¿Cuál es la diferencia? La solidaridad mecánica, o sea, la forma de vincularse, que él llamaba solidaridad, pero la forma de vincularse entre los individuos que tenía esa denominación, era aquella que pertenecía a sociedades homogéneas, es decir, con pocos integrantes y que tenían un sistema de creencias fuerte, central, compartido y cuyas normas eran claramente establecidas, pocas y claramente establecidas. aquel que se desviaba de esas normas, la reacción del grupo era represiva. Era castigarlo para que aprenda a no salirse de las normas. ¿Cómo que les parece conocido? Sí, la comunidad. De ahí vemos la influencia, como les digo, de los autores de los antecedentes. En cambio, la solidaridad orgánica, el nombre solidaridad mecánica se referencia a eso, eran dos pocas personas, entonces mecánicamente se generaba la necesidad del otro. Cada uno de las comunidades pequeñas necesitaba del otro, porque necesitaba para sobrevivir, para hacer las cuestiones básicas de esos pocos integrantes de la comunidad. En cambio, en la solidaridad orgánica, fíjense en que el término cambia, porque se empieza a funcionar como un organismo. De nuevo, vean la influencia de los antecedentes previos. ¿Qué significa? Que ya las sociedades ahí son heterogéneas. Ya no son pocos los integrantes, ya son muchos, son sociedades numerosas. Entonces, con lo cual se dificulta ya los vínculos. Se dificulta que todos pensemos lo mismo, ¿no? Entonces, hay como más diferenciación, lo que no implica que todos pensemos distinto completamente, porque entonces no conformaríamos una sociedad, ¿no? Al ser más grande, entonces se vuelve más heterogéneo. Es necesaria entonces, con mayor razón, la división del trabajo. Esto que decíamos antes, la especialización, que cada cual tenga una función que cumplir. Antes, en las poblaciones agrícolas, todos podían cosechar, sembrar, trabajar la tierra. Cuando empieza a crecer el arroz, no puede hacer toda la misma tarea. Ya se necesita entonces la especialización, que es la de la que hablaba con. Eso, Durkheim lo llama la división social del trabajo. Cada vez más necesita, cuanto más grande, más se necesita dividir. Y a su vez, la forma de castigar a quien se sale de las normas ya no es represiva, o por lo menos no es solo represiva, sino que la forma de castigar apunta a restituir el orden social. Entonces, ya la idea no es solamente el castigo porque sí, sino es el castigo para que aprenda a reacomodarse, a moldarse a las normas del grupo. Restituir el orden. El orden previo, el orden de la sociedad previa. ¿Cómo explica Durkheim el consenso? Él dice, ¿hay mayor diferenciación entre los individuos? Sí. ¿Hay mayor división del trabajo? Sí. Hay más interdependencia. ¿Por qué? Porque si yo trabajo en la salud solo, me especialicé en el ámbito de la salud, pero mi vida tiene que ver con otros ámbitos también. Por ejemplo, la educación. Yo soy médico, trabajo en salud. ¿En qué me especialicé? En medicina. Yo tengo hijos y mis hijos tienen que ir a doctor. Sí. A su vez necesito el servicio de seguridad y a su vez necesito un Estado que regule, que dicte leyes que regulen el comportamiento. Entonces, más allá de la especialización, se necesita, porque yo ya no sé hacer todas esas funciones como cuando éramos pocos. Éramos 20 y todos hacíamos todo. Ahora no. Ahora somos muchos y yo sé mucho de hacer mi tarea, pero no sé nada de la tarea de Micaela. Entonces necesito de Micaela. Y necesito de Carolina y de Nacho, que sabes, ¿qué sabes? Bueno, digamos, interdependencia. Es decir, a pesar de que es más grande, esa es la propuesta de Durkheim, hay más división del trabajo y eso genera mayor interdependencia. Con lo cual, necesito de la cooperación de los demás. Y de ese modo se contribuye a la integración. Durkheim ha sido criticado en este punto por tener una visión como idealista. Porque él dice, como somos más, y yo sé lo mío, mucho de lo mío, pero necesito de los demás para desarrollarme en la vida. Entonces eso me obliga a cooperar con los demás. Y tiene un costado cierto, si uno se pone a pensar. Ahora, también tiene muchos costos conflictivos. No funciona el organismo tan perfecto así, el organismo humano no funciona. funciona tan perfecto, mucho menos el organismo social, si vamos a verlo así. Es como que porque nos necesitamos, cooperamos. Sí, cooperamos. Pero también tenemos una serie de conflictos que no se anulan por el solo hecho de necesitar de la cooperación. ¿Bien? Eso es lo que otros autores dicen que está faltando, ese otro aspecto acá. Pero vamos a seguir con el planteamiento de él un poco para cerrar por lo menos la clase de hoy. Entonces, él explica el consenso en esta sociedad tan grande, tan heterogénea, a partir de la interdependencia. Necesito del otro, coopero entonces con el otro y de ese modo logro la integración. En su libro, el segundo que vimos, Las reglas del método sociológico, es el libro, si se quiere, más teórico, en el sentido de donde queda claramente la madre fundada de una ciencia que sería la sociología. Entonces ahí está el objeto de estudio, que sea distinto al de las otras ciencias, que sea estudiar la sociedad, que sea estudiar sus instituciones. Y si elige un concepto central para ese estudio, que es el de hechos sociales. Hechos sociales. Si dijéramos la célula de la sociología, ¿cuál sería? Los hechos sociales. ¿Qué son los hechos sociales? Esa es una definición clave. Después la podemos comparar con los planteamientos. ¿Qué son hechos sociales? Porque como parte de la historia. Pero de pronto estamos acá reunidos y podemos decir que esto es un hecho social. Todos los actos que configuran interacción. Y a ver, lo desmenucé. Y ejemplo. Es lo que estamos haciendo nosotros. O sea, estamos interactuando, entonces nosotros estamos intercambiando ideas o palabras, más allá de que usted las está advirtiendo, pero nosotros también hacemos feedback y se da esa, bueno, esa interacción. Entonces, tiene que ver con, supongamos, esta clase que estoy dando de una situación, una noticia es un hecho. No, no, es un hecho de es un hecho de comunicación. Sí, pero en principio cuando decimos noticia, pero que y es una construcción, un relato, una representación con elementos de hecho, una observación sobre algo subjetiva, una interpretación que luego plasmamos a través de un lenguaje, bueno, sí. No, no sería el hecho en sí, en ese sentido sí me gusta más por dónde va él, o sea, por esta idea de la interacción con nosotros. Sí, los hechos sociales implican que los seres humanos interactuemos, nos relacionemos. Bien. Pero él hace hincapié en qué ponemos en juego cuando interactuamos con nosotros. Maneras de pensar, maneras de sentir. Fíjense qué sencillo, si me preparan la definición. Maneras de pensar, maneras de sentir, que vamos a ver reflejadas las maneras de actuar. Porque actuamos a partir de aquello que pensamos, que creemos, que sentimos. Y yo me relaciono con el otro a partir de eso. Yo les estoy dando la clase ahora. ¿Estamos conformando un hecho social? Sí. Les estoy dando la clase ahora. A partir de mis conocimientos, pero también de que eso hace una forma de pensar determinada, por mi parte, una forma de sentir determinada, y en consecuencia actúo. A su vez ustedes me están escuchando. Pero mientras están escuchando, están poniendo en juego, ¿qué? Sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, sus propias creencias. Y en función de su actuar, uno dirá, re loca lo que estás contando, ¿qué está diciendo? Entonces dirá, no lo pensé nunca, otro día, justo lo que yo vengo diciendo todo aquí. Entonces, ponen en juego lo que cada uno de ustedes trae, que de nuevo es aprendido. ¿Bien? Entonces, cuando interactuamos, ponemos en juego eso. Por eso dice, los hechos sociales tienen que ver con esas formas de pensar, de sentir, de actuar, que tienen determinadas características. La primera dice, son exteriores al individuo. Fíjense, exteriores al individuo. Dice, ¿cómo? Si el individuo soy yo, está diciendo usted que está afuera. Sí, cuando dice exteriores al individuo, se referencia que en esas formas de pensar, de sentir y de actuar, fueron moldeados por la sociedad. cuando venimos acá de nuevo y estamos dando esta clase y ustedes me están atendiendo a mí, estamos de acuerdo ambos en que esta es una clase de una carrera de la universidad. ¿De dónde sacamos eso? ¿Cómo aprendimos que esta es una clase, que asumí yo la acá desde docente, que por lo tanto tengo que dar clase y yo de ustedes alumnos y que asisten a la clase? ¿Lo acabamos de inventar? A través de las instituciones. A través de las instituciones. O sea, los derechos sociales se generan con la participación del individuo, sí, pero no son ellos los que inventan, sino que en todo caso los aprenden, los internalizan y los actúan. Somos reglas de juego. Sería tal si no hubiera personas que van a la escuela, personas que trabajan en la escuela, personas que dirigen la escuela. Se configuran las estructuras, pero el hecho en sí es propio. Individuo, claro. Y el individuo lo hace propio. Y es importante tenerlo en cuenta. Lo que sí digo es que lo dejemos ahí como en stand-by, al rol del individuo. Porque en este enfoque el individuo es secundario. En este enfoque lo que va a prevalecer es el todo, como dijimos antes. Cuando vamos a ver microsociología, vamos a ver que ahí el individuo es central. Y lo que queda en segundo plano son los individuos. ¿Sí? Pero que esté latente eso. O sea, no nos tiene que hacer algo de ruido. ¿No? Pero dejémoslos ahí un costadito. Ya luego llegará el tiempo para desarrollarlo. Entonces, características de los hechos sociales son exteriores al individuo. Tienen poder de coerción, dice. Tienen poder de coerción. ¿Qué significa eso? Tienen poder de coerción. Pueden ser manipulados. O de ejercer presión. De forzar a. Qué lindo momento. ¿19? No, 18. ¿Ah? ¿A las 6? ¿A las 18? Bueno, poder de coerción implica que tiene el poder o la capacidad de ejercer presión, como de empujar, de forzar a... como son exteriores al individuo y nos provienen de la sociedad en sí, significa de que de algún modo empujan al individuo a hacer tal cosa. Podríamos decir, bueno, pero ¿cómo me empujan a mí a creer que el ideal de familia es tal? Por el entorno. No, porque si nos manejamos. Por medio, si uno está interactuando constantemente desde que nacemos prácticamente con las instituciones, empezando por la institución principal que es la familia, la primera, ya ahí nos van dando pautas, nos van formando nuestras formas de pensar, nuestras y eso va a llevar nuestra forma de actuar. Nosotros estamos en constante contacto con, o sea, nuestro ser, nuestra persona social está formada. O sea, nuestra persona interna, lo que somos, está formado por lo que los demás, por los demás que nos rodean, no voy a dar un concepto. Y que hemos aprendido y lo que los hemos conocido en el marco de instituciones. Sí. Y ahí vendemos el enfoque estructural. Es decir, coerción en el sentido de decir, he aprendido que se entiende a el mundo de tal forma. Entonces, si yo lo entiendo distinto, ¿qué pasa? El grupo en principio presiona. Porque soy errado. ¿Qué pasó con esto del Papa? Que es lo que hablamos recién. O sea, que el impacto ha sido para algunos pocos y a medida que han ido pasando los días, se ha ido como contagiando y medio como que si no estás de acuerdo que te sentís fuera, me parece como que te empezás a sentir mal y el mismo pensamiento de los demás te va empujando a ver que está todo lindo, que hay un clima de esperanza y todo. Respira. Sí, Hay un ejemplo de un experimento que se hace en un ascensor, que entran varias personas en el ascensor, varios de acuerdo, y entra uno que es el que cae, y todos normalmente se ponen mirando hacia la puerta. Entonces todos, cuatro personas se ponen al revés, y llega un momento en el ascensor que la persona que está mal, que está bien, digamos, pero que ve que los otros están, entonces se termina dando vueltas, se pone como están los otros. Creo que tiene que ver con eso. La presión de grupo, que es la presión. Sin ser de la presión, claro, sin ser tal, porque no, nadie le dice date vuelta, pero bueno. Exactamente, bueno, ¿cuántos ejemplos? Las bromas chinas también, que vienen todos corriendo y uno de casi empieza a correr también. O sea, ¿cuánto de eso hay, no? Sí, es contagioso, y hemos aprendido a que las cosas son, cuando no hacemos algo y que te hacen todo, seguro me estoy culpando yo. Es lo primero que pensamos en ese sentido. Entonces, cuando hablo de poder coerción, significa no es que están revolver en la cabeza, vas a aceptar cosas, pero hemos aprendido y nos han empujado en ese sentido. Y que cuando no hacemos lo que hacen los demás, nos damos cuenta en principio nosotros, ¿no? Aunque yo diga soy el rebelde, pero me doy cuenta que estoy siendo rebelde, porque me estoy dando cuenta que la regla general es otra. ¿Sí? Eso implica un reconocimiento de la regla general. Y es casi la etapa más importante esa, ¿ya? Cuando aprendemos y de pronto alguien te dice, bueno, pero el mundo siempre ha sido así, ¿no? O el mundo es así. Y la verdad es que el mundo no siempre es así, ¿no? Con solo estudiar un poco de historia en cualquier tipo de práctica social, vamos a ver que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Sin embargo, para quienes lo viven en un determinado momento, es y eso de cuánto lo hemos internalizado y lo hemos aprendido. Y cuánto se nos mueven esas bases cuando alguien las discute o por lo menos las cuestiona. De eso también vamos a hablar un poco más adelante. Estoy viendo unas hermosas caras de pánico. Y el resto del que no tiene cara de pánico no se da cuenta todavía. No cayó todavía. Tiene que ver con los valores. Pero también tiene que ver con un cambio cultural dentro de las instituciones. Como la evolución. O sea, como que las instituciones se fueron, no sé si modernizando, pero sí avanzando al ritmo de los cambios sociales. No todas. O intentando. Corriendo allá atrás. Evoluciona. Pero profe, igual antes también, yo creo, estoy pensando antes. Como que antes también la gente igual se tenía que ir amoldando al resto. O sea, si no... Siempre. Para mí fue así. Hasta en la era, no sé, de Jesús. Siempre. No era raro y así también terminó. Y antes. O sea, como, no, pero ella dice la convivencia de los viejos con los jóvenes. Claro, pero ellos en su época ¿cómo también se ve diferente? Fueron así. O sea, también se tuvieron que ir amoldando. Bueno, pero ellos no podían salir a bailar, por ejemplo, a la noche. Y claro, pero lo que voy yo es como... Sí, que la profe dijo que antes no... Claro, pero un abuelo te dice, por ejemplo, pero ¿cómo? Antes no había tantas cosas. Sí, pero antes no había antes no había gay, te dice. ¿Qué no? A ver. A ver, nos podemos ir a por el abuelo. Tiene razón Micaela cuando dice, o sea, cambios hubo siempre y de generación en generación se notan siempre. Ahora, también es cierto que a lo largo del siglo XX los cambios son más rápidos, bruscos y los infantes bruscos. Y eso está comprobado también históricamente. Es decir, lo que antes se demoraba, supongamos, una noción de familia en modificarse un siglo entero, ahora se modificó en 3 décadas. ¿No? y de hecho los que son padres, la gente, la generación de por eso por ahí deben costar tanto a las generaciones anteriores. Exactamente, entender, no sé, los padres de ustedes están en la bisagra. Y supongamos, mi generación que le toca ser padre, ya hay diferencia. ¿No? Pasó una generación. ¿Se entiende? Entonces, eso, con respecto a nuestros abuelos, también, nuestros abuelos cuando tenían 18 años eran los rebeldes de su momento. En comparación con lo anterior, había cambios, pero ahora están dando mucho más acelerado en sí. Y todo el siglo XX y lo que pinta el XXI es todavía más. De hecho, suelen decir, y yo creo que ustedes también lo comentaron el año pasado, cuando analizamos más adelante el tema de los niños, que ustedes se sorprenden de sus hermanos menores, o tienen sobrinitos, o tienen niños cerca y ven cosas y dicen que yo no haría eso. ¿Y cuánto, cuál es la diferencia de edad? Muy poca. 15 años, supongamos que tuviera un niño de 3 y usted 18, 19, supongamos. Es poco tiempo. La velocidad de aprendizaje también puede sorprender. O sea, se sorprenden ustedes que son jóvenes de los niños. O sea, ¿entienden la diferencia? Es cada vez se nota más en poco tiempo. Ese tipo de cambios. En las sociedades que vio a Durkheim ya lo notaba, pero lo notaba, imagínense, en el siglo XIX con respecto a los siglos plural anterior. Ahora no, no, no son años, son las décadas estas. O sea, hace 20 años ya teníamos otra cosa. Bien, se cambia un poco siempre, lo que pasa es que están más acelerados ahora. Y por eso también la crisis de las instituciones, en el sentido de darse cuenta que necesitan cambiar, pero muchas veces van más rápido los cambios que la institución en sí. La escuela es un gran ejemplo. No iba corriendo, atrás. El modelo del siglo XIX. La escuela que hoy tenemos. Ponemos las TIC y está genial, que es TIC propias del siglo XXI, pero hay que cambiar muchísimas otras cosas más para que el enfoque, el modelo de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, ahí va, la iglesia es otro ejemplo. Además, se quedó en varios tiempos atrás. Se da cuenta que tiene que cambiar, pero ahí va y va más rápido el cambio. Bueno, y lo que estamos viendo hoy un poco es eso, yo creo que. Último, en relación a lo que señalaba antes el Papa, más allá de uno católico creyente, ¿no? Se hace eco de esta noticia que es mundial, en principio porque todo el mundo lo reconoce, que es la institución religiosa más importante. O sea, uno sea o no sea parte, no se discute. También es una de las más antiguas, ¿no? Y también que está muy golpeada. Entonces, la renovación, o la imagen de renovación que implica la nueva figura, por eso es motivo de conversación. ¿No? Entonces, está refiriéndose a una familia distinta, de modo que acá se discutieron cuando se autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estamos hablando de un cambio en la forma de entender un matrimonio. Ahora estamos discutiendo el tema de los hijos. Y cuando llegó el divorcio también implicó eso, más allá de cambios legales, son cambios en las formas de entender. La incorporación de los hijos intramatrimoniales a los derechos del Código Civil fue una revolución que uno ahora lo ve como algo natural, pero cuando hubo ese cambio de incorporación al derecho civil fue un desastre. Las familias se rebelaron, las familias tradicionales decían que era una locura. Y hoy es algo normal. Exactamente. Bueno, a eso, y no pasó de mucho desde eso. No, pero no fue nada. No fue el siglo XV. Jamás nos imaginaríamos en ese momento que ahora estaríamos viendo matrimonios igualitarios. Nunca. Exacto. Bien, bueno, entonces dijimos. Falta la tercera característica, la tercera, dualidad. ¿Qué? La dualidad de dos. Los hechos sociales, entonces, son duales porque tienen aspectos generales y aspectos particulares. Los generales hacen referencia al peso de la sociedad y los particulares al de los individuos. Aunque sean duales, tiene mayor prevalencia. ¿Puedo repetir, profe, porque se mueve? Generales tienen aspectos generales y particulares. General respecto a la sociedad y particular respecto a los individuos. ¿Cuál es el que tiene mayor prevalencia? La sociedad. Exacto. Muy bien. 10. ¿Generales respecto a qué? ¿Generales respecto a qué? ¿Generales respecto a qué? ¿Generales respecto a qué? particulares? David, ¿cuál tiene más peso? Ah, claro. La última, la última se referencia a la generalidad de los hechos sociales, generalidad entendida como que se extienden en la sociedad. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir acá? Fíjense que ya están los dos, los dos componentes, el individuo y la sociedad. Entre los dos es más importante la sociedad, el todo. ¿El individuo desaparece? No. Pero lo que pasa a nivel social se refleja en el individuo. Entonces, primero la sociedad, luego el individuo. Las instituciones se reflejan en el individuo, pero no es al revés, no es el individuo primero. La institución que se va a reflejar en el individuo. Ese es en este esquema, en este esquema estructural de esta unidad. Luego veremos quiénes cuestionan esto. Entonces, se lo puede ver en las partes, digamos, al hecho social se lo puede ver en las partes porque está en el todo. Es la explicación. Se lo puede ver en los individuos, vemos la educación en los individuos, pero porque en realidad está en la institución educativa. Individuos no tendrían esa educación particular, determinada, si no fuera porque hubieran asistido a una institución. Ese es el camino. Lo que hoy vemos los hechos sociales, ¿se materializan en los individuos? Sí. ¿Pero por qué? Porque tuvieron unas instituciones previas. O sea, tuvo la sociedad como que estaba informando. ¿Bien? De nuevo, el todo es más importante que las partes. ¿Dudas? Noté que estábamos más arriba hacia el principio y después entramos como me estoy empezando a hacer ay, el cerebro. Bueno, nos vamos a seguir. ¿Qué? Vamos a ver la otra clase. Con el futuro. Sánchez Florencia. Vera Vallejo. Pobre Santillán. Ah, levante la manito. Pobre Santillán. ¿Conocerás? Bravo, Darío. Darío.